Deixa te llevar a la cima. Me dejo en la mirada. La brutal caída. Cada día que pasa, más duro realizar. Las vidas son más largas y tu lucha por dolor. Pero sigue tu afán, luchando hasta el final. Pero sigue tu afán, luchando hasta el final. Tus ojos y almidas, sin consolarlo lo normal. Nunca miraste atrás, creo que sí te escucha el llanto. Pero sigue tu afán, luchando hasta el final. Pero sigue tu afán, luchando hasta el final. Ya no resulta el fuego. Ahora la estás buscando. Solo te queda un tiempo. No serás tan superficial. Sobre los cuerpos pasan, segurando muerte inmediata. Sobre los cuerpos pasan, segurando muerte inmediata. Ya no resulta el fuego. Ahora estás buscando. Solo te queda un tiempo. No serás tan superficial. Sobre los cuerpos pasan, asegurando muerte inmediata. Sobre los cuerpos pasan, asegurando muerte inmediata.